una expresión bellísima: dichoso el pueblo escogido por Dios. ¿Puede ser que una persona no sea escogida por el Señor? Sí. Puede ser que no lo haya escogido. De hecho, las personas que se condenan, de hecho, por culpa propia, no porque Dios quiera, son personas no escogidas, pero no porque el Señor no las quiso escoger, sino que no han sido dóciles a la gracia. Pero a Dios nada le sale mal, no se le escapa nada. El que se salva porque Dios lo predestinó. Este tema de la predestinación es muy delicado. Nunca se llega a entender en su profundidad porque es misterioso. Pero hay gente no escogida. De hecho, hay personas no escogidas para que el día domingo o mañana no vengan a misa, no porque el Señor impidió que vinieran, sino que al no venir es señal de que no son escogidos. Muy simplemente, se compagina la libertad del hombre con la gracia de Dios. Si tú estás en misa, Él te ha escogido. Si tú mueres en gracia, Él te ha escogido. Si tú te condenas, Él no te ha escogido. Pero todo depende de tu libertad. Entonces dice el Salmo: dichoso el pueblo, porque Dios forma un pueblo escogido, no el no escogido, el escogido. Ah, yo quiero ser escogido por el Señor. Bueno, cumple sus mandamientos y serás escogido por Él, porque Él quiere escoger. De hecho, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios quiere que todos se salven, pero de hecho solo un número concreto, los escogidos, se salvarán, aunque Dios llama a todos. Pero entra un problema: tu libertad. Ahí viene el problema por el cual esto hay que separar. Dios llama a todos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dichoso el pueblo escogido por el Señor. Los que están aquí, todos son escogidos para venir a misa. Ojalá Dios nos escogiera para morir en gracia. Que podamos, bueno, podrás, dice el Señor, morirás en gracia. Claro que sí, es lo que yo deseo. Pero también tú tienes una partecita que cumplir. Y en la primera lectura, perdón, en la segunda de San Pablo, o mejor dicho, a ver, me confundí aquí. La segunda dice así de San Pablo a los Hebreos: la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Ahora no las ves, pero la verás, la verás. Estas tres lecturas se refieren a la fe, a la esperanza y a la caridad. Por eso empieza aquí: por la fe de Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir. Todos ellos murieron firmes en la fe. Y empieza a enumerar San Pablo: por la fe, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, los profetas. Es un himno, un canto a la fe, sin el cual no puede haber amor y tampoco esperanza. Por la fe, a mí me viene la esperanza, porque ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Es el deseo, la certeza de mi corazón de obtener lo que fue prometido por la fe. La fe es la forma de poseer ya desde ahora, por eso, lo que se espera, de conocer las realidades que ahora no la ves. ¿Y qué dice el Evangelio respecto de eso? Empieza así. No voy a analizar todo porque es muy largo. Dejamos para mañana la exposición porque quiero irme un poquito al corazón inmaculado. Dice el Evangelio, no temas, dice Jesús. No temas, rebañito mío, mi muy pequeño rebaño, ovejita mía, no temas, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Eres escogido, te ha escogido. ¿Por qué estás triste si te escogieron? Vivimos con alegría, con deseos de cielo, te han escogido. Vas caminando hacia allí mientras digas que sí y mientras ajustes tu vida a los principios evangélicos. Tú vas caminando y Él dice, mi pequeño rebañito, y está contento con todos nosotros, con los pecados incluidos, con nuestros defectos. Está contento no por los defectos, sino porque a pesar de tener pecados y defectos, no dejamos de caminar en fe hacia Él. Por eso está contento. Porque ¿quién no tiene pecado? Todos tenemos. Pero Él nos dice, a los que estamos aquí sentados, al menos. Porque no vinimos aquí a ver una película. Venimos a la Santa Misa. Y Él te dice, no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Eres escogido. Y por tanto, vendan sus bienes, den limosnas, hagan obras buenas. Y ahí sigue, y sigue hablando. Y habla cosas tan lindas que Pedro cree que es para ellos nada más, para los apóstoles. Por eso le dice, Señor, ¿esto lo dices solamente por nosotros, los apóstoles, que somos tu super, los super, o por todos? Jesús no le contesta directamente, pero le va a poner dos parábolas. Una se refiere a ellos, que son los administradores, y los otros son los siervos. Ambos tienen que estar en vela permanentemente, porque le dice, ¿lo dices esto, Señor, por todo o por nosotros? El Señor respondió, supongan que un administrador, ahí son ellos los que administran el pueblo del Señor, los apóstoles, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia, qué bien, dichoso este siervo, si el amo al su llegada, segunda venida, lo encuentra cumpliendo con su deber, yo les aseguro que lo tendrá al frente de todo lo que tiene, pero si estos administradores piensan, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a sus criados, etcétera. Bueno, eso es para tú y padre Pedro y para todos los apóstoles. Ahora, el siervo, otra comparación, que conociendo la voluntad de su amo, de los apóstoles que administran, no haya preparado ni hecho lo que le debía, recibirá muchos azotes, etcétera. En Jesús le contesta con dos parábolas directamente diciendo, para ustedes principalmente y para los demás, no, para ustedes y para los demás en general, Pedro. Y termina diciendo, mirando a Pedro que pregunta, al que mucho se le da, de estos dos, de los siervos y los administradores, lo mira a los administradores, a los apóstoles, y termina diciendo, al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Lo digo por todos, Pedro, pero ustedes tienen una mayor responsabilidad delante de Dios. Pero a ambos, tanto ustedes como los siervos en general, tienen que estar preparados, porque vengo a buscarlos. Y esos son los escogidos, lo que el Padre encuentra trabajando en el momento de su búsqueda. Cuando San Pablo habla en la segunda lectura a las cartas a los hebreos y empieza a enumerar la fe de los patriarcas, y es como el canto de la caridad pero dirigido a la fe, nos hace pensar en la Santísima Virgen María. Grande es tu fe, dichosa tú porque has creído lo que te ha dicho, lo que te fue dicho de parte del Señor. ¿Quién le dice esto a la Virgen? ¿Isabel? Dice que Isabel, movida por el Espíritu Santo, es el instrumento que habla, pero quien dirige el pensamiento y las palabras es el Espíritu Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Dichosa tú por haber creído la fe. Tenemos que poner a la Santísima Virgen, porque todas estas figuras que pone San Pablo del Antiguo Testamento son figura de la fe, no de Jesús, porque Jesús no tenía fe. No me miren así. No tenía fe. ¿Por qué? ¿Dios puede tener fe? ¿De qué va a tener? ¿Va a creer algo que todavía jamás vio? Entonces no sería Dios. Y como Jesús era Dios, no necesitaba hacer un acto de fe. Si él hubiese hecho actos de fe, sería imperfecto. Porque al ser Dios, él todo lo conocía. Entonces esa virtud no la tenía, no porque careciera de una perfección, sino que tenerla hubiera sido una imperfección para Dios. Él tenía la evidencia, veía a Dios cara a cara y siempre. Como hombre, veía a Dios. Como hombre incluso. Entonces, todas estas figuras del Antiguo Testamento son imágenes de quién, del Nuevo. Porque nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo. De la Santísima Virgen, que ella sí, ella no es Dios, ella sí vivió. Por eso el Espíritu Santo le hace decir a Santa Isabel, dichosa por haber creído. Es la primera en creer. Es, si ustedes quieren un ejemplo de fe, María. En el Antiguo Testamento, el padre de la fe, ¿quién es? Abraham. El hombre más humilde en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Moisés. En el Nuevo Testamento, ¿quién es la persona de mayor fe? María. ¿Quién es la persona más humilde del mundo y de la historia? María. Supera a Moisés. Es más, ella es la fábrica de alguien que es más que Moisés. Porque Jesús dijo, aquí hay otro que es más que Moisés. ¿Eh? Y más que Abraham. Pero María lo fabrica. Así que imagínense lo que es María. Nadie da lo que no tiene. Todo el corazón de María es comunicado y comunicable a Cristo. Y en este día celebramos este corazón que triunfará. Le pedimos la fe. Le pedimos también tener confianza en la salvación eterna. Confiar, creer que estamos elegidos por el Señor, pero que también tenemos que luchar porque esa elección puede perderse. Esa elección puede estropearse si nos descuidamos. Que así sea.